Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola. Hola, buenas tardes, feuchas. Hola, buenas tardes, aquí en la 97. Hoy un día muy ajetreado. Bueno, un poco hemos empezado con interferencias, o sea que hemos empezado un poco tarde, así que no nos vamos a extender nada. Vamos directamente a la agenda. Buscábamos la difícil facilidad y nos ha costado. Bueno, pues la agenda, en realidad la agenda es bastante cortilla hoy. Y más por razones obvias. Una va a ser los arroces del mundo, que ya sabéis que mañana en la Plaza Santa María de San Francisco, como todos los años, va a haber una multitudinaria concentración de gente y de arroces y de comida y de bebida y de música. Entonces, para mañana es... Creo mañana. Que sí, ¿no? Sí. Sí. La verdad es que estoy todos los años el sábado, salido, pero sí, el sábado. Con lo que está lloviendo en la plaza del bueno, Corazón de María, yo lo que he escuchado en San Francisco es que lo que he escuchado ha sido un poco eso, que igual si llueve mucho la cosa no va a ir para adelante, pero bueno, esperemos que no llueva y esperemos que aguante el tiempo y esperemos que los ánimos y las alegrías den para todo. Bueno, yo he estado algunos años y lo que pasa es que, claro, queda menos gente, pero debajo de los soportales y así, pero bueno. Sí, ya he ido ya algún año, sí, por debajo de los soportales. Ya, pero la cosa ya no funciona así. Ya no es tan masiva, se han apuntado 4.000 personas, creo. Mínimo, sí. Uh-huh. Bueno, la cosa está así un poco quilicolo. Luego está la Feria del Libro en el Arenal, que termina este domingo y que, bueno, todavía es una oportunidad para ir a ver libros y dar un paseo tranquilamente. Luego también está el tema del Museo Vasco. El Museo Vasco sigue estando con fotografías de mujeres en sus lugares de trabajo y también fotografías de mujeres con deporte. Me gustó mucho, estuve el otro día y me gustó mucho el documental de una mujer que ha ganado 3 veces la maratón mundial. O sea, una mujer mayor, ella lo ganó mientras era mayor, empezó, no sé, con muchísima edad, con 50 o 60 años, fue un día que iba con su hija a dejarla haría deporte y le preguntaron, ¿quieres correr? Porque las chicas, decía ella, que las chicas jóvenes no quieren correr. Entonces, bueno, pues ella le dijo el entrenador, venga, ¿y tú por qué no corres tú? Empezó a correr y dice que no ha parado. Oye, o sea, qué bien, qué ánimo. Una mujer bellísima, con una fuerza, con una capacidad, contaba todas sus penas. Ganó una vez en Roma, en el maratón en Roma, y creo que se tuvo que ir en tren hasta Roma, porque por supuesto este tipo de eventos nadie se los paga y nadie se los subvenciona. Entonces fue, bueno, a Helsinki creo que sí se lo pagaron, pero vamos, era una cosa, vamos, de sobrevivencia pura y dura. Y ha estado pues una mujer que la verdad es que tiene vida en los ojos y en todo su cuerpo. Creo que es de Santuchu, Una tía muy maja, sí. Ah, es de Santucho, además. Señor, sí, sí, sí. Fíjate. Tu vecina. Sí. Y luego están las fiestas de Ocharcoaga. ¿Qué nos puedes contar, Inma? Pues nada, que este fin de semana terminan, llevan toda la semana las fiestas. Y bueno, pues además de la obra de teatro que hicimos la semana pasada, que tuvo muchísimo éxito, espero que la próxima vez. Me alegro. Sí. Y pues este fin de semana hay eventos, hay música de gente de ahí de la zona, de rock y otros. La verdad es que no sé los nombres, ¿eh? Pero vamos, sé que hay música. Y bueno, Charcoaga es un barrio absolutamente bello, con multiculturalidad de todo tipo. Una doy fe de ello. Sí, totalmente fe. Y es un barrio para disfrutarlo, además muy, muy al viejo estilo, sí, todo el mundo te recibe muy bien, es estupendo. Sí. Los bares y las plazas y la gente. Bueno, pues por ahora vamos a empezar un poco con música. Sí, vale, ponemos música, vamos claro a que sí. Poner a... ¿A quién vamos a poner? Pues mira, a una mujer que se llama Violeta Parra, que nos has traído tú precisamente porque, bueno, pues... Porque es muy buena. No, sí, hemos además, traído Violeta Parra, hemos traído, chilena, ¿no? Hemos traído porque es sí, chilena y porque chilena. Ha muerto una de las pensadoras feministas más radicales y más con una fuerza en su pensamiento, que se llama Margarita Pisano. Margarita Pisano ha muerto a la edad de 82 años. Ella fue una de las fundadoras de la Casa Morada, de la Casa de las Mujeres, y también bueno, tuvo un grupo, estuvo en un movimiento que se llamó Las Rebeldes de Afuera. Entonces, la Margarita Pisano le quiero hacer un gran recuerdo. Yo viví con ella durante mes y medio. Y por eso, y conoció a Violeta Parra. Eso es un poco. Bueno, pues escuchamos un poco a Parra y luego hablamos un poco de Margarita. Luego nos cuenta, sí, porque tiene muy buena pinta Margarita. Pues mira, vamos a escuchar de un CD que se titula Santiago Penando Estás, y vamos a escuchar precisamente, empezamos con esa canción, Santiago Penando Estás. Así estamos todas, Margarita. Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultiva las flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor, por eso llorando estoy. Los pajarillos no cantan, no tienen donde anidar. Ya les cortaron las ramas donde solían cantar. Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar. El niño me causa espanto, ya no es aquel querubín. Ayer jugaba la ronda, hoy juega con un fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil, soldados y polvorín. ¿A dónde Cali canto de ayer. Se dice que un presidente lo recorría de a pie. No había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es. Santiago del 800, para poderte mirar, tendré que ver los apuntes del Archivo Nacional. Te derrumbaron el cuerpo y tu alma salió a rodar, Santiago penando está. Violeta Parra, ahora que recordamos a Margarita Pisano, la feminista luchadora latinoamericana chilena, ella era arquitecta y tenía un marido, y bueno, y de pronto en los años 70 conoció el feminismo, se hizo feminista, estuvo en la Casa Morada, como decía Manuela, y incluso empezó a amar a las mujeres, y en su biografía ella decía que era disléxica y que fue todo un reto escribir de feminismo y superarse y cambiar de vida, ¿no, Manuela? Bueno, la Margarita desde luego hizo grandes cortes y grandes formas de pensar la vida. Y las probó todas, o sea, todas las que encontró esa genuinidad entre la práctica y su pensamiento. De todas formas, hoy he buscado libros de Margarita Pisano en las bibliotecas municipales y no hay ni uno. Es decir, me parece increíble cómo de alguna forma uno de los pensamientos más radicales y más fuertes, todavía en lo público siempre cuesta encontrar. Ya es difícil encontrar a las mujeres, pues esta todavía no está en ninguna biblioteca. Por supuesto, una de las cosas que voy a hacer es exigir que reclamarlo, que hagan y que compren libros de Margarita Pisano. Claro que sí, porque ella era una intelectual, pero estuvo en el movimiento de mujeres de base, o sea que tenía las dos cosas. De todas formas, sí que puedo decir, siguiendo un poco con lo de los libros, que tiene dos libros en la Wikipedia que pueden sacarse gratuitamente, o sea, simplemente diciendo a quién pertenecen. Es una que es Julia, quiero que seas feliz, y la otra es El triunfo de la masculinidad. El triunfo de la masculinidad lo tenemos aquí lo tengo yo, es un libro que además me regaló Margarita, me hizo una... ¿cómo se dice cuando una te escribe? Una dedicatoria. Y bueno, quisiera leer algo que escribió Margarita. No se puede pensar a Margarita sin el lesbianismo. Es decir, Margarita, a la vez que se hace feminista, se hace lesbiana. Ella provenía de la heterosexualidad plena y sin ningún tipo de reparos, y encuentra a las mujeres y las encuentra en un plano no solo físico, sino también físico amoroso, intenso. Y político. Sí, sí, claro. Ella, fue todo un descubrimiento. El lesbianismo en el feminismo es político. En ese sentido, quisiera leer un poco una cosa que tiene ella precisamente en el capítulo de el triunfo de la masculinidad, el tema del lesbianismo. Hemos tenido que declararnos medio tontas para existir y permanecer en el prado marcado y señalizado de la feminidad, lo que tiene más trascendencia de lo que a primera vista parece. treta de sobrevivencia que tiene el precio de nuestra dimensión humana, pensante y actuante, en prejuicio de que el diálogo mujer-mujer siempre sea postergado por los intereses prácticos que se funcionalizan a los de la cultura vigente y que jamás desde ese sitio serían generadores de otra cultura, ya que los intereses de las mujeres no tienen nada que ver con los intereses de la feminidad. Debemos tener claro que la feminidad es una construcción organizada dentro de la masculinidad y en función de ella. Ella pensó mucho todos los espacios en que las mujeres nos vivimos y como conocía precisamente todo el espacio de la heterosexualidad, cuando entra a pensar qué es el lesbianismo, entra a ver las dificultades que eso tiene para las mujeres en la vida. Entonces, bueno, no sé, a mí la Margarita de alguna forma tiene un pensamiento tan lúcido que siempre me ha dejado absolutamente perpleja en la forma en que a veces en unos párrafos muy pequeños consigue concentrar tantos hechos y tantos elementos para ser pensados. Yo creo que leer a la Margarita es un antes y un después, si tienes unas pequeñas intuiciones y unos pequeños elementos de rebeldía, de esa rebeldía que ella tanto quería. ¿Cuántos años tenía Margarita ahora que ha muerto en sus distintas etapas de vida? ¿Cuántos años tenía? 82. ¿Ahora? Sí, 82. 82, o sea que ya era talludita, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Oye, yo quería preguntaros una cosa, que parece que vosotras controláis un poco más a Margarita. Estabais hablando de un feminismo radical. Sí. Y autónomo. Vale, pues ¿me podéis explicar un poquillo qué es el feminismo radical y autónomo? ¿O qué era lo que ella consideraba para que la consideréis como tal? Eso en América Latina, eso, porque aquí sabrás más o menos. Sí, o puedes imaginar. Bueno, estoy hablando en América Latina. Imaginemos más. Todas, a ver. Bueno, de alguna forma esos nombres vienen un poco a definir la capacidad de no pactar. Es decir, cuando alguien es radical es que no pacta con el poder, no pacta con la sociedad, no pacta con nadie. En alguna forma esa radicalidad obliga a pensar y a pensar hasta el fin, a pensar hasta las raíces. En el tema de la autonomía, y la Margarita lo hace, y lo hace muy bien además, con una fuerza increíble. En el tema de la autonomía, eso hay que pensar en Latinoamérica. Latinoamérica, de alguna forma, es un lugar que en los años, sobre todo 80, empieza a haber mucho, ¿cómo diríamos? Empieza el feminismo a ser potente y a ser conocido, sobre todo a partir de lo que se llama allí el género. Entonces entran muchos proyectos donde se capitalizan para mujeres a través de los proyectos de género. Y empieza, a la vez que empieza todo este tema del feminismo oficial, a haber voces disidentes. Voces que no están de acuerdo con que todo tenga que pasar primero por Europa a través de los proyectos y luego que sean el feminismo esté, digamos, comprimido por las reglas que las europeas y que las ONGs, tanto europeas como gringas, imponen. Y empieza a haber lo que se llama un feminismo autónomo. Es decir, que no está atravesado por el tema del dinero que viene de Europa, sino que piensan las mujeres sobre sí mismas y sobre sus sociedades a partir de sus necesidades y no de lo que pueda ser pensado como necesario en Europa. Estos grupos que al principio son mujeres que además estaban también dentro de los mismos proyectos y que van haciendo un análisis profundo de qué pervertido está el asunto del proyecto y los proyectos con género y empiezan a salirse y empiezan a tener problemas, claro, de financiación y de todo, sí. porque no solo, digamos, eran radicales y rompieron con las directrices europeas y esto, sino con muchas de sus propias instituciones, ¿no? Entonces hicieron un movimiento feminista autónomo. Pues, sí, en ese sentido. Totalmente. Oye, Manuela, tú has dicho que estuviste viviendo con ella. Yo viví 1.5 meses con Margarita Pisano, no día mucho, a día. ¿No? Sí, hace ya unos 5 años mínimo. ¿Tanto? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, que fue hace 5 años. Y viví con ella... ¿Y cómo era? ¿En el...? ¿En el diario vivir? Vale, pues complicada, como buena Escorpio. Pues era una mujer magnífica, totalmente dadivosa y peleona, fundamentalmente muy peleona. En las discusiones, en sus pensamientos, es decir, y luego su tenía también, claro, ella ha tenido una vida terriblemente... A ver, ella empieza su vida y su abuela fue una de las pioneras que entró en punta en el sur de Chile. Son los pioneros. Su abuela era una pionera de lo que es la Patagonia. Entonces ella de pequeña llegó a la Patagonia, o sea, en carro. Entonces ella llegó a la Patagonia. Su abuela, ellos son de la familia, viene por dos ramas, una es alemana y la otra es italiana. La alemana se pone en la Patagonia a hacer cerveza y su abuela gana muchísimo dinero haciendo cerveza en la Patagonia, o sea, a saber cómo era aquello. Pero a mí cuando me lo contaba, sí, vivían creo que en Ríos Montt. Es que yo no quiero decir los nombres ya de los lugares, esto, pero estamos hablando de los años 40, 50. No, estamos hablando de los años 20. Ah, anterior, todavía. Los años 50 ya eso ya es otro esto. No, estamos hablando de los años 20, de la época de la colonización de la Patagonia por los europeos. Es decir, aquí estamos en la Primera Guerra Mundial o ha terminado, es decir, hay un éxodo los abuelos o los tatarabuelos de Margarita llegaban de Europa, de una Europa que hecha añicos, en el sentido de que estaba la Primera Guerra Mundial, la gente era pobre, salían de unas situaciones de sobrevivencia a un lugar donde esperaban encontrar por lo menos comida diaria. Entonces, en ese sentido, esos son los inicios de la familia de la Margarita. ¿Era judía? No. Uh-huh. No, la familia no era ni por parte italiana ni por parte alemana. ¿Es Margarita Pisano con dos S, es Pisano? No lo con sé. Una S. No lo sé. A ver, mira, a ver. Con una, no, pero con vamos, una S. No lo digo para buscar en internet. No, si ella viene de los... Ella su genealogía la manejaba con la Pisano, con la del siglo XIII y XIV, claro. Ella es italiana. Damas, sí. Hombre, la de las damas. Ella manejaba esa genealogía. Su genealogía italiana es Pisano. Viene de Pisano de la Ya. Entonces, en ese sentido está ella. Luego la Margarita, en los años 50, entra a formar parte de un, o antes igual, en los 40, yo no lo sé, entra a formar parte de un equipo y es ganadora de un equipo de esquí. Ella empieza a ser muy buena, le mandan a los, como a, bueno, hay que decir que en Santiago de Chile están los ¿cómo se llaman los grandes montañas? Glaciares. No, las grandes montañas de Chile. Los Andes. Los Andes. Entonces, desde Santiago, tú en todo momento estás viendo los Andes, pero los Andes totalmente nevaos. O sea, en verano y en invierno, nevaos. Entonces, bueno, la gente va a esquiar. O sea, quiero decir que no es una historia de como de aquí a... que lo tenemos más lejos. Bueno, total, que ella empieza a esquiar y se hace campeona de Chile. Que la tía tiene lo que dio de las cervezas que venía él, sí, y se acuerda de la Patagonia. Pues es muy buena, muy competitiva y es muy buena esquiadora y gana. Y luego ella lo que hace es estudiar. porque ella viene de la Patagonia, luego llega a Santiago de Chile, en Santiago de Chile estudia unos cuantos años y claro, ya termina los estudios primarios y ya entra a la universidad. En la universidad elige arquitectura. Uh-huh. Y elige arquitectura y se casa con un arquitecto. Entonces los dos tienen un estudio de arquitectura y son muy buenos, son reconocidos a nivel internacional. Y luego llega Allende. Entonces, en la época de Allende, la Margarita y su... Porque claro, y su marido se hacen de alguna forma, el estudio trabaja para proyectos urbanísticos de casas obreras y populares. De casas populares y de casas y de proyectos a nivel que le mandaron el gobierno de popular. Bueno, total, que llega Pinochet y la cosa se complica. Pero es ahí cuando Margarita hace un quiebre o una ruptura fuerte y encuentra el feminismo. Empieza entrando en los grupos, empieza a pensar el feminismo y ya deja toda la historia de la arquitectura, deja toda la historia de su marido, deja toda la historia que tenía con otros elementos y se implica directamente, por una parte, contra Pinochet, que inevitablemente en alguna medida todos los grupos de mujeres que estaban en estos momentos y feministas eran anti-Pinochet, y luego ya con una radicalidad para el feminismo sin límites. Oye, ¿se exilió así con Pinochet? No, ella vivió siempre internamente, sí, dentro. Se hizo feminista y se metió en los grupos de base, hicieron una casa de mujeres y en fin. Y la Radio Tierra, y bueno, tuvo todo. Ese movimiento popular feminista. Es ese tipo de mujeres que tiene una gran capacidad de acción. Y bueno, de acción y de gestión. A nivel personal no os has contado nada. A nivel personal, pues sí, de alguna forma sí he contado, pues entrañable. Sí. Podríamos decir, yo estaba, vamos, desde la mañana veíamos las noticias en la tele, luego nos íbamos a comer fuera, estábamos todo el rato platicando, sí, leí mucho, muchísimo durante ese mes y medio, sacaba los perros de Margarita. Margarita tenía dos perros y como, me adoraban porque era la única que les sacaba, tenía una casa, Margarita, una casa, a pesar de que era una arquitecta, ella no se hizo la casa donde vivíamos, era una casa muy muy sencilla, pero en un barrio bastante bonito de Santiago. Era una casa bastante plana, un pequeñito jardín y un lugar muy muy amable para vivir. Una casa un poco fría en invierno, pero muy muy aceptable y muy sencilla. Me gustaba mucho cómo tenía. Tenía dos habitaciones, un comedor y una cocina. Estupendo. Y un váter. Bueno, vamos a recordar a Margarita a través de la música de esta chilena Violeta Parra. A ver, pues... ¿Qué hora es? A ver si entra. Ay, Dios. Claro, cómo no. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Hemos escuchado antes una de Tambores muy bonita, Santiago Pena. Sí. ¿Ahora? Ahora vamos a escuchar La Carta. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Sí, Graciela, estamos aquí las feuchas en la 97.0 de Bilbao, de Euskal Herria. Tristes porque se ha muerto Margarita Pisano. Graciela, Atencio. Sí, que es... Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también estoy muy triste porque es un referente del feminismo autónomo imprescindible en la historia del feminismo, de los feminismos en América Latina, y aquí muy querida también, ¿no? Muy, muy querida, sí, no lo dudes. Tú la conocías casi seguro, ¿no? Yo personalmente no conocía a Margarita Pisano. Lo que pasa es que la he leído y me gusta mucho porque además era una provocadora, ¿no? Exactamente, del feminismo autónomo radical. Exacto, no solo provocadora, sino que dinamitaba un montón de conceptos, ¿no? Hasta el propio feminismo, y eso la hacía muy atractiva, ¿no? Así tuvo tantas etapas en su vida. Ella ha muerto de muerte natural, pero tú estás en la Feria del Libro de Madrid en estos momentos. Sí, estamos presentando el libro aquí y hay realmente mucho interés con el tema del feminicidio, ¿sabes? Yo creo que es uno de los grandes temas de esta época, ¿eh? Precisamente hablando de muertes que no son naturales, sino que son muertes del terrorismo asesino machista, ¿verdad? Del feminicidio. Cuéntanos. Mira, creo que la teoría del feminicidio, yo hablo de la teoría del feminicidio porque es un aporte sustancial que viene teniendo una corriente que nosotros seguimos en nuestro portal, que es feminicidio.net, que es latinoamericana, porque lo que nosotros decimos en el libro y lo que sostenemos para reconocer también la genealogía feminista latinoamericana es que el término feminicidio fue refundado en América Latina, ¿vale? Y es donde tuvo su gran desarrollo en los últimos 30 años. ¿En dónde? ¿En Juárez o dónde? En México. ¿En México? Sí, es que se dio como una sincronía, se desarrolló paralelamente en México y en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Ajá. En Sudamérica. Y entonces, lo interesante es que paralelamente a que se desarrolló de manera académica y teórica, también los movimientos de mujeres se lo apropiaron. Entonces, lo que legitimó el término es la confluencia entre la academia y los movimientos organizados de mujeres y feministas, porque no solo las feministas se apropiaron del término, sino movimientos de derechos humanos y movimientos del ámbito de la justicia, si no estaría legislado en 16 países en América Latina. Oye, Graciela, no sé por qué te llamo Gabriela. Te cambian el nombre. Oye, ¿cómo empiezas a investigar tú el tema del feminicidio? Mira, yo en realidad lo empecé a investigar de manera azarosa. Yo no busqué este tema. De hecho, yo creo que realmente me convertí en activista a partir de tomar contacto con el feminicidio de Ciudad Juárez, porque viví allí casi 3 años, ¿no? Porque tú eres argentina, ¿verdad, Graciela? Yo nací en Argentina. Lo que pasa es que en el año 97 emigré a México y tenía una gran pasión por México y quería pues pasar una larga temporada allí. Y allí realmente fue donde me hice feminista. Ajá. ¿Y fuiste a Juárez? ¿Estuviste viviendo en Juárez, lo que contabas? Sí, lo que pasa es que estuve viendo por razones personales, pero cuando estuve allí me topé con el tema porque trabajé como periodista y cuando me llegó el tema, bueno, dije, primero no creí a lo que me estaba enfrentando, me resultaba muy difícil y muy choqueante de aceptar, ¿no? Entonces investigué al respecto. Uh-huh. Y me sumergí y desde entonces no lo he dejado. O sea, llevo desde el año 2000 más o menos. Y es mi tema, el tema de mi vida. No, es un tema que trabajo a nivel divulgativo, académico, porque estamos desarrollando una línea propia ahora de investigación en base a la documentación del feminicidio en España, y de sensibilización para ver si podemos generar un debate aquí en el Estado español sobre el término, ¿no? Sobre la aplicación del término y sobre la posibilidad de que se pudiera incluir en el Código Penal, ¿no? Claro, porque llevas la página de feminicidio.net y llevas todos los datos mucho más amplios que los del Ministerio de Interior y de Justicia sobre todas las muertes de mujeres en el Estado español. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que veo aquí en el Estado español es que solamente se identifica un solo tipo de violencia, que es la violencia en el marco de la pareja, ¿vale? Que nuestra base de datos representa el 58% de los asesinatos. Pero hay otras violencias que acaban en asesinato de mujeres por razones de género que no están visibilizadas. Por ejemplo, las agresiones sexuales que acaban luego en asesinato, el asesinato de prostitutas o de trabajadoras sexuales, según como se lo quiera ver. Luego también los asesinatos en el marco de la familia, padres que asesinan a sus hijas, que nosotros los clasificamos como feminicidios. Hijos que asesinan a sus madres. Este año en el Estado español llevamos ya 6 mujeres asesinadas a manos de sus hijos, ¿vale? Uh-huh. Todas esas violencias que acaban en feminicidio no están visibilizadas ni socialmente ni el Estado las reconoce como tales, ¿no? Claro. Nos parece un trabajo fundamental. Estoy de acuerdo contigo porque la ley esta de violencia es una ley de violencia que dicen integral, pero es una ley de violencia doméstica que deja fuera todas las otras violencias que pueden sufrir las mujeres, desde la escuela, el trabajo, la calle, o que no tengan una relación personal de pareja, sino padre o hija, como tú dices. Bueno, hay un problema muy terrible en torno a la cuestión del feminicidio y a legislar sobre él, que tendríamos que generar, aparte de un cambio de paradigma, tendríamos que poner a disposición de la población en general un sistema de seguridad y unas fuerzas de seguridad que los estados no están preparados para tener, ¿no? Ni siquiera en América Latina, ¿no? Analizar o poder trabajar en la prevención y sensibilización del feminicidio desde la perspectiva más amplia, que ataque a todas las violencias, requiere un cambio de mentalidad social. Por eso es tan revulsivo el término y tan revolucionario, ¿sabes? Claro, pero sí, ya decía Zola, pero sí, es que para tener una seguridad tiene que haber una autonomía económica, y Zola ya decía, mientras, pues, el hambre los traerá a cabeza gacha, que también decía, ¿no?, la canción de América Latina. Empezando por eso, es que no hay espacios de seguridad, todos son hostiles. Bueno, mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora, toda esa policía que tenemos para los desahucios, ¿no? ¿Por qué no la utilizamos, por ejemplo, para prevenir la violencia sexual o para poder vigilar a los hombres, ¿sabes? En la victimización que tienen las mujeres es tremenda, porque hay que ir detrás de los terroristas sexuales y de los terroristas machistas, no de las mujeres, ¿vale? Pero eso va a requerir un cambio de paradigma, porque requiere que tengamos una nueva criminología, una nueva sociología, un nuevo derecho y un cambio de mentalidad, ¿no? Va a llevar mucho tiempo, pero hacia eso deberíamos apuntar, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que hay, se dice, se ha acuñado incluso el término de neomachismo, o sea, los hombres responden ante el feminismo y las demandas de las mujeres en general y de sus parejas, diciendo que son denuncias falsas y, bueno, metiéndose absolutamente contra la credibilidad de las mujeres y volviendo a la familia tal como tiene que ser, la familia patriarcal. Fíjate, la ley de familia del Partido Popular es volver a la familia jerarquizada del hombre cabeza de familia, cuando sabemos que la familia es una fuente de agresiones, ¿no? O sea, el neomachismo, quiero decir, que los hombres han aprendido, están respondiendo, y el sistema también, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en el libro y en nuestra línea de trabajo hablamos de el masculinismo, ¿no? Que es un movimiento de hombres a nivel ya mundial, que en realidad el masculinismo se le llama más en los países como Canadá y Francia, ¿sabes? Que sería el equivalente a neomachismo. Pero hay una cosa interesante del masculinismo y del neomachismo, que son equivalentes, como te decía, que es que para los masculinistas y los neomachistas la amenaza no son todas las mujeres, la amenaza somos las feministas, ¿vale? Y lo que atacan ellos es a las feministas, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos que perder de vista, porque a medida que va aumentando la igualdad, va aumentando el masculinismo y el neomachismo, que es una reacción al feminismo, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque eso genera un nuevo tipo de violencia. Está generando un nuevo tipo de violencia, que es una violencia específica sobre las feministas, ¿no? Es muy interesante apuntarse eso porque es una nueva vertiente, ¿no? Sí, además aquí tenemos experiencias. Oye, Graciela, yo quería preguntarte, ¿existe diferencia entre el feminicidio de América Latina que tú empezaste a investigar con el feminicidio que estás ahora un poco metida investigando en el Estado español? Sí, sí, es radicalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene muchos matices. Es una pregunta súper interesante esa. En el Estado español se da un tipo de feminicidio que es el que se da mayoritariamente, en toda Europa, ¿no? Que es el feminicidio en el marco de la pareja. Uh-huh. Y además coincide con las cifras mundiales, porque a nivel mundial más del 50% de los feminicidios son feminicidios en el marco de la pareja. Y el feminicidio que se da preponderantemente en el Estado español es el feminicidio en el marco de la pareja o expareja. En América Latina se dan otros tipos de feminicidios también. Sobre todo, hablamos, por ejemplo, en México, en Guatemala, en El Salvador, en países donde hay un Estado que se llama Estado fallido o un Estado de excepción, se dan otros tipos de feminicidios que son feminicidios que podrían llamarse, como dice Rita Laura Cerato, de semigenocidios cometidos en el marco de un segundo estado, y que ese segundo estado está en manos de las mafias, que por distintos motivos asesinan a mujeres en el marco de ciertos rituales y códigos secretos de patrias de hombres, ¿no? Eso es muy interesante, y el estado convencional no puede hacer frente a ello, y de hecho no lo hace, que es lo que pasa en México. En México son asesinadas por día 7 mujeres diarias. Una barbaridad, Dios mío. Ni siquiera sabemos cómo clasificarlos porque no tenemos bases de datos fidedignas, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo, insisto, que no es porque yo trate el tema, pero creo que el gran tema, uno de los grandes temas de los feminismos del siglo XXI es el feminicidio, es el fenómeno del asesinato de mujeres. Sí, de hecho yo creo que, bueno, de México no me suena, pero sí que me suena como, vamos, te quiero decir que no se ha oído nada hasta ahora del feminicidio, y parece que empieza, yo por lo poco que me he informado, que empieza a aparecer ya a nivel un poco más de calle, por decirlo de alguna manera, el término, y a ser un poco más visible en Argentina, ¿no? Sí, sí, en Argentina sí, sí, bueno, porque en la semana pasada... Porque también hay un nivel tremendo de violencia allí contra la mujer. Bueno, es tremenda. O sea, para que te des una idea, estamos más o menos... Argentina tiene 40 millones de habitantes, que un poco menos que el Estado español, pero en Argentina el año pasado fueron asesinadas 277 mujeres, o no sé si 272 o 277. Bueno, es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Estamos hablando de una tasa de prevalencia, que la tasa de prevalencia significa número de mujeres asesinadas por millón. En el Estado español es de menos de 5 mujeres por millón, y en Argentina es de 15. Sí, eso es el tanto por ciento que había oído yo. Entonces, claro, se dan... Además, estamos notando una cosa, y esto es una característica a nivel mundial. Lo que se está notando, según las expertas que estudian el feminicidio es un aumento tremendo sobre las violencias que soportan los cuerpos de las mujeres. Y como diría Lerita Laura Segato, el cuerpo de la mujer, el mero cuerpo de la mujer, es el último campo de batalla, de disputa de la masculinidad, lo cual es terrible, ¿sabes? Porque eso es un patrón que se da en el tipo de feminicidio íntimo como en el de feminicidio por genocidio, ¿sabes? Claro. Con Oye, las características, pero es para sostener el status quo. Nos has dicho que estás en la feria del libro. Sí. Oye, que en la librería de mujeres. No te he entendido, perdona. En la librería de mujeres. La librería de mujeres. ¿Ya has presentado tu libro? Sí, vinimos a firmar ejemplares aquí a la librería. Pues oye, háblanos un poquito. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? La editorial y todo eso. Vamos a hacerte publicidad. Ah, muchas gracias. El libro se llama... escogimos el nombre más sencillo que encontramos para divulgar el término, porque hay gente que no sabe lo que es el feminicidio. Es feminicidio, el asesinato de mujeres por ser mujeres. Y lo edita Catarata. Uh-huh. Editorial Catarata, que es una editorial que además tiene un listado de libros feministas o divulgativos muy interesantes y hemos recibido un gran apoyo para publicarlo. Se trata del primer libro divulgativo sobre feminicidio en el Estado español y en español, te diría, ¿no? Porque hasta ahora hay muchísimas publicaciones, pero son publicaciones académicas. Nosotros lo que queríamos hacer es construir un puente entre la academia y la sociedad civil, entre la gente común, ¿sabes? Claro, Graciela Atencio, el feminicidio, asesinato de las mujeres por ser mujeres. Vale, lo buscaremos. Bueno, muchísimas gracias por vuestro aporte y por permitirme divulgar el tema, ¿no? Pues nada, Graciela, que encantada de haber hablado un rato contigo. Y bueno, pues que te esperamos otra vez en Bilbao, cuando quieras. Sí, cuando queráis también. Yo espero ir pronto. En septiembre seguramente iré por allí. Vale, pues nada, no te preocupes, que nos vemos. Graciela, y que te vaya muy bien, ¿eh? Vamos a escuchar a Violeta Parra para despedirte. Agur. Agur. Agur. Es uno de los miedos importantes que se ha inventado la sociedad. No es inocente. Ha sido uno de los mejores diseños y adiestramientos inmovilizadores para las mujeres. Esto lo escribe Margarita Pisano. Margarita Pisano. Una gran parte de los problemas que tenemos para hacer amistad entre mujeres pasa por esta pasión deseo de conocernos, no reconocida ni aceptada aún en los niveles más recónditos de nuestra conciencia, que llega a profundidades insospechadas. Otro pensamiento de Margarita Pisano. Yo creo que esto sería... ¡Ah, el espejo de las almas! Es, esto sería la escritora, un motivo de un programa. Es antiguo, el espejo ¿De qué año es eso? Porque yo creo que... No, es desde 2001, 2002. Ah, ha mejorado 2003. Un poco. La cosita ha mejorado un poco, ¿eh? Desde que escribió Margarita Pisano. No ha mejorado nada. La pasión... La pasión sigue siendo la misma, pero no me digas que no ha mejorado la cosa. Un poquito sí ha mejorado, digo yo. Yo veo, por lo menos, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Ves? A ver, yo creo. Bueno, vale, no voy a seguir con nadie. Depende que depende qué lugares, igual. La amistad entre mujeres es un tema que últimamente estoy pensándolo y me están contando cosas y creo que curiosamente ha hecho un retroceso. Ha hecho un retroceso. ¿La amistad? La amistad entre mujeres. Creo que en mujeres de 40 años y mujeres de 20 y tantos años, resulta que las tienen. Hay un proceso de. ¿Cómo diríamos? De evaluación de la amistad. En la competencia con los hombres, en el sentido de que las mujeres se sienten mucho más situadas con los hombres que con las mujeres. Y piensan en el hombre como amigo más y en problemas concretos que en las mujeres como amigas. Bueno, pues, seguimos de teniendo. De todas formas, yo creo que ha estado sobrevalorada la amistad entre las mujeres. ¿Sobrevalorada? ¿En dónde? Eso, entre nosotras, que hemos pensado que teníamos mogollón y en realidad no era tanta la amistad. Pero yo no me creo que antes era. No, yo no estoy de acuerdo. La amistad entre mujeres siempre ha sido muy difícil. Sí. Eso hay que empezar. Ya, pero yo creo que ahora, o precisamente con los años, se valora mucho más. Ahora, yo como experiencia personal y gente que me rodea. Ahora, y como experiencia personal, y por la gente que me rodea, y por la gente que me cuenta, porque además pregunto especialmente, me interesa mucho el tema de la amistad, estoy viendo que las mujeres vuelven a estar muy aisladas, que vuelven a preferir a los hombres como oponentes para la escucha, y que sienten y cuentan cada vez menos cosas de sus propias intimidades. Es decir, el discurso o la capacidad para pensarse que las mujeres y que produce la amistad como un sentido de lugar seguro, de lugar donde te enfrentas a ti misma y a la otra, claro, la enfrentas, se vuelve otra vez un lugar bastante neutro, bastante insípido, bastante poco efectivo a la hora profunda, claro, porque la amistad es un elemento muy profundo para vivirse. Las mujeres dicen tener amigas, pero en el fondo no practican, porque eso es un ejercicio, la amistad es un ejercicio, es un recorrido vital, es como donde el amor. Mucho más que el amor, donde te enfrentas, donde entras a dejarlo porque este tema es otro tema, yo creo. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy tampoco tan de acuerdo con eso. Esto que dices, Temis, de que está sobrevalorada, es que no que esté sobrevalorada, sino que ha estado sobrevalorada en el sentido de que hemos pensado que teníamos una amistad y en realidad no era tanta la amistad. Sí, bueno, que la gente, mucha gente dice, Manuela, uy, esas amigas, la amistad, de nuevo todo con Manuela, boca grande y no. Mis amigas, en realidad, yo no sé si el concepto de amistad era de verdadera amistad. Bueno, ahí tendríamos entonces que preguntarnos qué entiende por amistad cada uno. ¿Pero tampoco podemos ser tan amigas de los hombres? O sea, Si no puedes ser amiga de una persona, un igual a ti, o sea, de otra mujer, difícilmente de un tío, o sea. Claro, bueno, pero eso es otra afectos, cosa. Es tus afectos. No. Ahora, ¿qué se entiende cómo por entras, amistad? ¿Cómo entras en los afectos? Es un debate completamente distinto. Claro. Mezclaría el tema de los hombres con las mujeres, y estamos hablando de la amistad de las mujeres. Claro. Creo que no pintan absolutamente. Totalmente de acuerdo. Nada, yo creo que hay que seguir. Amigos o no, sí. Pero no tiene nada que ver. Hay que seguir fortaleciendo la amistad. Y las relaciones entre mujeres. Eso y sobre es. Todo creo que la amistad es un sentimiento profundo pero además difícil y creo muy que difícil. Y creo que también no se puede decir que es amistad cualquier persona que conocemos. Oye, nos estamos comiendo el espacio de las perlitas, vale, no pues me ya importa, estuvo ya porque estuvo. La amistad es como ya, la solidaridad o así está muy bien. Venga, cuéntanos algo, Perlita. Bueno, Perlita, dicen que han dicho que dicen. Dicen que han ido diciendo. Y entre dimes y diretes llevas la petaca llena. Ay, Carmen París, es genial. Está llegando a unos. Es hora, esta es canción hora es que antigua. Que tengas tu entradilla. Encontrada. Se nos había perdido. Perdida, hallada y encontrada. Bueno, venga. Bueno, pues. Garashi, venga, pégate. J. Carmen París está llegando a niveles sublimes con la J. Está haciendo todos los ritmos y mixes. Bueno. ya me animo. Iba a hacer otra perla, pero como no nos queda mucho tiempo, ¿cuánto nos queda? 5 minutitos, tal. Voy a contaros una cosa que me ha dejado atónita, que llevo unas cuantas semanas queriendo contarla como perla que ha salido, pero que ha pasado un poco desapercibida en la prensa. Es que en Bruselas, el Parlamento Europeo cambió en 2013 el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Unión Europea, sustituyendo al sistema anterior de cuentas. Entonces, esta modificación cambia el cálculo de las cuentas nominales anuales. Y entonces, ¿cuál es la novedad que integra y por qué lo traigo yo aquí? Pues que ha integrado actividades antes ilegales o alegales, como es el caso de las drogas y la prostitución, que han pasado a formar parte del Producto Interior Bruto, del PIB, de los países de la Unión Europea. Entonces, algo había oído yo. ¿Cuál es todo el rollo de que vamos mejorando en la economía? Pues que ahora se contabiliza, se da por supuesto, todos esos dineros que son ilegales y que no los controla el Estado, pero que se calculan de prostitución y de drogas, y entonces eso cambia el Producto Interior Bruto, y entonces por eso dicen que estamos estupendamente. Pues sí, pero vamos, que decir que cómo es una fórmula de cómo han podido calcular, o sea, lo que, porque algo había oído, dices, ¿cómo lo calculas? Un más o menos, ¿no? Pues fíjate. Eso parece un poco serio. Más o menos. El Instituto Nacional de Estadística, que era el encargado de hacer esta modificación, calculó que integrando este tipo de actividades. En la legalidad, más el cambio de concepción de I+D+I, inversión, investigación, desarrollo más inversión, I+D+I, que en lugar de contabilizar como gasto, pasaron a ser inversiones. Claro, y entonces España aumentó entre un 2,7 a un 4,5 el Producto Interior Bruto. Con la puticulus que hay y todas las. O sea, en vez de ser un gasto, pasó a contabilizar, ir por las carreteras y contabilizar luces de colores. Luces de colores, sí, claro. Ya está, dicen, a ver, aproximadamente. Ha subido, exactamente, claro, Interior Bruto, o sea, cada vez hay más. Tamaño del garito. Camellos y más luces rojas. Hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto mide la riqueza interna, claro, de cada país. Así está Mariano. Y por lo tanto, dependiendo de la riqueza interna, se mide el ratio, o sea, el nivel de endeudamiento que tiene. Es decir, cuanto mayor es el Producto Interior Bruto, tendremos más inversiones nacionales e internacionales, eso es. Y menos deuda. O sea, cuanto más putas, mucho mejor, aunque ya está. No estén contabilizadas y no entre. Te la hacen un más o menos. Un más o menos. Y entonces, claro, incrementando estas cosas dentro del Producto Interior Bruto, dicen, claro, que ha disminuido la deuda o que pueden aumentar las, claro, inversiones. Es que es impresionante. Es una paja, ¿no?, de pero bueno, economistas genios. Fija, pero eso en el Estado, sí, español, pero en vamos. El Estado español, sí, pero en Europa igual. O, claro, sea, porque es una medida de la Unión Europea. Claro. Esto. Claro, han metido una serie de rubros que además son florecientes. Claro. En España, diariamente, el año pasado, se gastaban 50 millones de euros en prostitución. Eso estaba calculado. No, eso no significa que vayan, o sea, a nivel de impuestos. Si pero eran 50 millones diarios. Si la prostitución estuviera legalizada en España, si fuera como otro trabajo normal y corriente, que hubiera que pagar impuestos y todo ese tema, o sea, lo que generaría, la pasta que genera, vamos. Y la droga, claro. Bueno, ya la droga. Y yo te digo, las armas. Pero o sea, las la droga, vamos. O sea, que la cosa, y la cosa es, y bueno, y luego se puede hacer otro análisis, ya no solo económico, sobre qué significa eso de 50 millones de euros diarios en prostitución. Pues es decir, qué supone, más luego todo el elemento que hay gratuito de pornografía en la red. Pues ya lo vamos a tener que ir dejando. Entonces yo termino el tema diciendo, este es un primer paso para ligar la prostitución en toda Europa. Lo dejo ahí y otro día volveremos a... ¿Para ligar el qué? Para legalizar. Ah, legalizar. Legalizar la prostitución en toda Europa. Lo dejo ahí. Vale, pues nada, nos vamos y... Y nos terminamos con Violeta Parra. Con Violeta. Hasta luego. Margarita. A la Margarita Pisano. A la Margarita.